Muy buenas tardes, estimado público. Soy Bertrand Lomjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en la universidad. Y hoy vamos a comentar un poquito de una disciplina que completa lo que es la antropología y la arqueología. Vamos a hablar de historia del arte y en particular ver cómo la historia del arte y el análisis iconográfico puede llevarnos a interpretaciones de acuerdo con el material que podemos encontrar en excavaciones. Para hablar de este tema, hoy vamos a recibir a Carla Ramírez. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Bertrand, muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y para comentar un poco de tus investigaciones. En particular, primero me gustaría que comentaras un poquito de tu carrera, de quién eres, para que nuestro público te pueda ubicar. Bueno, yo soy historiadora del arte. Hice una maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en la maestría trabajé con el atuendo, enfatizando en los tocados de Tláloc en el Códice Borgia. Y ahora estoy estudiando el doctorado en etnología y en América Antigua en la Universidad de Bonn, que está en Alemania. En Alemania, sí. Y ahora estoy preparando una monografía sobre Tlaltuqli, la deidad de la tierra. Ahora, ¿cómo te vino el gusto por los estudios prehispánicos y en particular por lo que es arte prehispánico? Bueno, siempre me ha fascinado historia y las culturas. Y aquí en México pues tenemos bastante de todo eso. Es cierto. Sí, entonces, sí, pues... Cuando comencé a estudiar Historia del Arte, el primer curso que tomé fue Arte Azteca. Y a partir de ahí, pues ya pensé que ahí iba a estar toda mi carrera. ¿Y te acuerdas tu primer contacto con lo que era arte, bueno, arte prehispánico, con las piezas? ¿Cómo fue este primer contacto? Bueno, creo que como todos, siendo pequeña, pues visitando varios sitios arqueológicos. Y ya un poco después, es bastante notable lo que se está haciendo aquí, bueno, lo que se está haciendo en Templo Mayor. Como que ahí agarraste realmente la onda entonces. Exacto. Sí, muy estando bien. Ahí cerca del Templo Mayor, cerca de las piezas. Bien, me mencionaste al inicio de tu presentación que estaba, bueno, para tu maestría manejaste y estudiaste lo que son las representaciones de Tláloc en el Códice Borgia. Antes de todo, ¿nos puedes explicar lo que es un códice, en particular lo que es el Códice Borgia? Bueno, los códices son los libros que usaban las culturas mesoamericanas y tienen un formato distinto a los libros como los que usamos ahora. Por ejemplo, casi todos eran tiras plegadas, a veces podían ser de papel amate o a veces estaban hechos en piel de algún animal, se recubrían con estuco y se pintaba sobre el estuco. Y en cuanto al Borgia, entonces, ¿qué tiene específico este códice? ¿Qué es este códice? Bueno, este códice es uno de los códices prehispánicos que sobreviven. Y bueno, tiene una temática muy especial, es bastante debatida, pero sobre todo se sabe que se puede como leer que hay fragmentos de rituales, fragmentos de la historia sagrada, augurios, se pueden leer también ciertos ciclos del tiempo y las relaciones de estos ciclos del tiempo con algunas actividades espirituales. Pero claro, esto se da en varios niveles de lectura. Y ahora, cuando hablamos de Borgia, si nos preguntamos, ¿está conservado aquí el Borgia? No, el Códice Borgia está en el Vaticano. Y de hecho tomó su nombre porque, bueno, aunque no se sabe exactamente de dónde salió, pero parece que pertenecía a la colección del cardenal Borgia. Y por eso de ahí Se quedó tomó el con el nombre. nombre. Exacto. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito de, hablamos un poquito de Tlaloc. ¿Cómo podemos definir Tlaloc? ¿Cuándo aparecen las primeras representaciones de Tlaloc que tú conoces? Bueno, Tlaloc es principalmente y se conoce más como una deidad de la lluvia, pero no es su único aspecto. Así es, puede ser también como una deidad regente de algunos ciclos del calendario y bueno, se encarga también de otras actividades. Bueno, es un dios de los más antiguos, incluso su nombre Tlaloc no se sabe exactamente qué significa, se han buscado varias interpretaciones. Incluso una de ellas, dice que es como el que está hecho de tierra. Pero bueno, no se sabe exactamente. También es un tema así bastante acalorado en cuanto a la discusión. Y Y en bueno. cuanto a antecedentes de representación, bueno, las representaciones que tenemos, ¿cuáles son las más antiguas que conocemos y en dónde? Aquí en Mesoamérica. Bueno, desde tiempos muy tempranos, pero me viene a la mente, por ejemplo, en Teotihuacán, donde ya se han hecho estudios bastante profundos. Y bueno, ahí hay como, se conocen varios aspectos, no solo el de la lluvia, sino algunos relacionados a linajes reales, otros a la tierra, justo. Y, pero bueno, también aparece en varias culturas del Golfo de México, hacia Oaxaca, como zapotecos, mixtecos y bueno, a otras mucho más antiguas. Ahora, considerando que es una divinidad bastante conocida en toda Mesoamérica, ¿qué nos permite decir, iconográficamente hablando, que se trata de esta divinidad? ¿Cuáles son los rasgos propios de Tlaloc en la iconografía? Bueno, Tlaloc tiene un atuendo que está variando constantemente de acuerdo a sus funciones, pero las que nos permiten decir con alguna certeza que se trata de Tlaloc son anteojeras redondas y una máscara bucal, o así es su boca, que es un labio grueso curvado en las comisuras hacia arriba y tiene una hilera de dientes afilados, que pueden ser cuatro o seis, más o menos. Y ahora, si te interesaste, bueno, te interesaste en las representaciones de Tlaloc que en el Códice Borgia, ¿cuáles son las especificidades del Códice Borgia comparando con lo que son los elementos que normalmente representan a Tlaloc? En el Códice Borgia, como Tlaloc representa o está cumpliendo con funciones de lo más variado, es muy interesante que Tlaloc utiliza ciertos elementos para, como para dejar marcado que él es una deidad relacionada al agua y a la fertilidad acuática, bueno, relacionada con el agua, pero también en varias ocasiones utiliza elementos que normalmente usan otras deidades y de esa manera las funciones de Tlaloc son como mucho más versátiles y están variando todo el tiempo y eso nos da más información sobre quién era Tlaloc y por eso es tan importante el estudio del Códice Borgia. Desafortunadamente no se conoce no se descifraron en su totalidad el contenido del Códice Borgia. Por eso, bueno, falta todavía hacer muchísima investigación sobre esto, pero si conocemos un poquito más de Tlaloc, nos puede ayudar a encontrar o a descifrar el contenido del códice. Y en fin, entender también bueno, toda la simbología, lo que se relaciona con esta divinidad y también más con un rasgo más amplio, entender bueno, la religión mexica, entre otras, y las religiones mesoamericanas. Eso es la idea. Claro. Ahora, en cuanto a la metodología que se usa, ¿nos puedes comentar un poquito la metodología que tú utilizaste para tu investigación? Bueno, sí. En un principio, yo lo que que hice fue hacer un análisis formal, que eso es muy usado por los historiadores de arte, que consiste primero en ver elementos de la composición, por ejemplo, la textura, el color, el movimiento, también pues se tiene que tomar en cuenta los materiales, también el color, todo esto nos habla de las representaciones. Y una vez que tenemos eso, lo que se hace es buscar el contexto de, primero, de este elemento que estamos estudiando en ciertas escenas del códice, y después, pues contextualizar dentro del códice, si se puede, y después tratar de contextualizarlo en la cultura. Ya, y para esto, pues ya se toman otras fuentes, como podrían ser algunas esculturas o también algunos otros códices. Contextos arqueológicos, Exacto, contextos arqueológicos. crónicas, todo eso, o sea, realmente para tener un espectro lo más amplio. O sea, salimos así de algo peculiar, digamos, particular, para tratar de encontrar algo más general. Sí, así es. Muy bien. Vamos a hacer un primer corte musical para luego regresar contigo y comentar un poquito de los libros que podemos conseguir, de las revistas que podemos conseguir en librería o en biblioteca. Ahorita regresamos. De regreso en Raíces, su programa de antropología. Les recuerdo que pueden consultar la página raicesudem.wordpress.com para escuchar los programas de las semanas pasadas Y vamos a seguir nuestro programa ahorita con las reseñas y las bibliografías que podemos conseguir relacionado tanto a Tlaloc y también al Códice Borgia. Bueno, yo voy a empezar, Carla, primero con una referencia que es bastante accesible para el público, que es la revista Arqueología Mexicana. En particular, el número 96 de esta revista, que viene siendo sobre los dioses de la lluvia en Mesoamérica. Y bueno, es del 2009, lo pueden conseguir en las librerías del INAH o las librerías Educal fácilmente. En particular, quiero recalcar un artículo escrito por un compatriota que se llama José Contel, que estuvo bastante las representaciones de Tlaloc y toda la iconografía de Tlaloc. Y hay un artículo que se llama Los dioses de la lluvia en Mesoamérica que sirve de presentación para todo el tema de esta revista. Pero también creo que es importante ver dónde podemos conseguir el Códice Borgia. Carla, ¿qué nos propones al respecto? Bueno, hay tres ediciones facsimilares con comentarios. La primera la hizo el erudito Edward Seller, que era alemán, y la primera edición es de 1904, pero bueno, ese es un poco difícil de conseguir. Pero hay una edición en español del Fondo de Cultura Económica, que fue la primera edición, es de 1963, y se llama Comentarios del Códice Borgia. De hecho, creo que tiene tres volúmenes en total, si bien me recuerdo. Sí, exacto. Y para nuestro público está disponible aquí en la Universidad de Monterrey, en la biblioteca, en varias bibliotecas. De hecho, es un libro bastante accesible en bibliotecas. A comprarlo es otro rollo. Exacto. A ver, otras ediciones me comentabas. Hay otra edición que preparó la editorial Adeva, que está localizada en Austria. Y bueno, en un principio prepararon este material en papel. Pero ahora ya es accesible a todo el público, ya se puede consultar en internet, en la página de FAMSI. Ah, el FAMSI, sí. Es la dirección del FAMSI, ¿te acuerdas? Me parece que es www.famsi, famsi.org. Y de ahí normalmente uno puede navegar para buscar lo que son los códices y los facsímiles de códices, si bien me recuerdo también. Sí, claro. Y bueno, hay otra edición que es la más reciente, que también incluye comentarios, y esta la prepararon Ferdinand Anders, Martin Jansen y Luis Reyes García. Y esta edición es de 1993 y se llama Los templos del cielo y de la oscuridad, oráculos y liturgia, libro explicativo del llamado Códice Borgia. Bueno, eso es bastante accesible. Creo que la primera edición fue en inglés, de hecho, antes de pasarla al español. Y bueno, sí, la podemos buscar ahí en librerías fácilmente también, es muy cierto. Yo voy a seguir hablando de Tlaloc un poquito. Hay tres referencias que me encontré preparando este programa. Bueno, básicamente son tres referencias de mi compatriota José Contel, maestro en la Universidad de Toulouse, Le Mirail. La primera es un artículo que viene en francés, a lo mejor no va a ser tan fácil conseguirlo, pero para la gente que nos está escuchando en Francia sí se puede. Entonces voy a hablar un poquito de francés ahorita, pero bueno, el artículo se llama Tlaloc, el ritual de la pluie, y viene publicado en una revista que se llama Religion et Histoire, es el número 39 de esta revista, que ya tiene algunos años, pero sí se puede conseguir de todas formas. Luego viene otro artículo publicado en la revista Itinerarios, el volumen 8, publicado por la Universidad de Varsovia en Polonia. Y el artículo se llama Tlaloc, el cerro, la olla y el Xochihuitl, una interpretación de la enmienda 25 del Códice Borbónico. O sea que pasamos del Borgia a otro códice que es el Borbónico, que está guardado en París. Ahí son de las páginas 153 a 184. Es una glosa, un comentario bien interesante que puede uno conseguir de forma totalmente gratis en internet. Les pondremos la liga ahí en la página Raíces UDEM para que lo puedan conseguir. Y terminando estas referencias de José Contel, hay un artículo también, una participación de José en un libro coordinado por mi otro compatriota, Guillem Olivier, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas. El libro se llama en sí Símbolos de Poder en Mesoamérica. Y viene el artículo como claro que el poder, los poderes del dios de la tierra y de la lluvia. Tú también escribiste algo sobre el tema, ¿verdad? Sí, exacto. Precisamente el artículo se llama Los tocados de Tlaloc en el Códice Borgia y fue pu publicado en unas memorias de un congreso editado por Sylvie Pepperstedt. Y estas memorias se llama Image and Ritual in the Aztec World y fue publicado por Archaeopress en Oxford, En Inglaterra. Muy en bien. Inglaterra, sí. Bueno, vamos a hacer esta sección del programa ahorita y haciendo un segundo corte musical y regresamos para las noticias antropológicas de la semana. Muy bien, terminamos este programa Raíces en compañía de Carla para comentarles los eventos de la semana en cuanto a antropología, arqueología y otras cosas. Empezando con una noticia que publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en cuanto a la digitalización de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, que es la máxima casa en cuanto a piezas, artefactos mesoamericanos en nuestro país. De hecho, esta fase de digitalización de las colecciones tiene un objetivo bien sencillo, que es primero para la investigación. En primer lugar, se van a digitalizar las 7.700 piezas que están expuestas al público en tres fases. Ya se hizo una primera fase, faltan dos todavía. Y también se van a digitalizar 120.000 piezas más que están en las bodegas del museo, terminando con lo que es el archivo histórico que incluye fotos, documentos, negativos, para que todo eso sirva de base de datos para los investigadores. Ahí sí, pues me hubiera gustado que no solo se ha abierto esta base de datos a los investigadores, sino también al público, porque, bueno, de cierta forma es el patrimonio de todo México, de todos los mexicanos y también de la humanidad de cierto aspecto. Pero bueno, a ver si luego cambian de opinión. Y siguiendo en el Museo Nacional de Antropología, a partir del 22 de septiembre empieza una gran aventura que es anual en el Museo Nacional de Antropología, que es la 23ª Feria del Libro Antropológico. Es un evento de suma importancia para todos los que quieren la historia del arte, la antropología, la arqueología. Se va a llevar a cabo el evento durante unos 10 días y para esta primera semana cabe mencionar primero lo que es el cuarto encuentro de lenguas en peligro, que puede uno asistir el 22 de septiembre de las 13 a las 18 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, y también lo que va a ser el primer encuentro del libro intercultural y en idiomas indígenas. Eso va a ser un poco más al mismo tiempo, bueno, el 23 y 24 de septiembre de 9 a 14 horas. Mencionando también lo que es el séptimo coloquio de Africanías en cuanto a la raíz africana tan presente en México, como ya lo comentamos, eso va a ser el 23 de septiembre y se va a llevar a cabo durante todo el día. Viene acompañado de conciertos, de ponencias, de exposiciones, de fotografías, un evento bien interesante. Y terminamos también para esta semana lo que va a ser el primer coloquio Historia y Cultura de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México. Eso va a ser el 23 de septiembre también en el museo. O sea, son varios eventos de la misma fecha, pero con horarios diferentes. Y creo que vale la pena ir al museo. Aparte, la entrada es totalmente libre. Podemos ahí asistir, tomar notas, charlar con los expositores. Entonces es un evento de suma importancia, siendo Brasil el país invitado para esta feria del libro. Vamos a cerrar este programa de Raíces, primero agradeciendo a Carla su participación. Muchas gracias, Carla. No, pues gracias a ti. Y también agradeciendo a Oscar ahí en cabina para su apoyo técnico. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Les deseo una excelente semana.